Son muchas las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas las librará Jehová. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Con Él ya nada temo, porque conmigo está. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. No quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Dios es mi refugio, con toda su firmeza. Él es mi pronto auxilio, Él es mi fortaleza, es mi consolador en el dolor y en la tristeza. Yo sé que soy pequeño, pero contigo en su grandeza. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. No quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Te responderé cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Donde quiera que tú vayas.